Hola, Claustro de Sor Juana, soy María Elena y estamos en No soy de adentro, soy de afuera. El programa del día de hoy es sobre la historia de una amiga, la cual nos va a compartir lo que es ser foráneo dentro de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla se encuentra a 2 horas de la Ciudad de México y es una de las ciudades con más campus universitarios que existen en la República Mexicana. Hola Silvana, muchas gracias por estar aquí. Me encantaría que nos contaras tu historia, por favor, y que pues, nos dijeras todo aquello que crees que es necesario que sepamos para aprender de tu experiencia, para saber qué es lo que has vivido. Y bueno, lo importante que es entender que ser foráneo también significa ser forastero, ¿no? Ser pues un extranjero en sí y no pertenecer a cierto lugar porque ahí no se nace. Entonces, pues cuéntanos tu historia, por favor. Mi nombre es Silvana Medina Rapilje, tengo 22 años y tengo 2 nacionalidades, que es la canadiense y la mexicana. Nací en Canadá, Ontario, Canadá, y a los 3 años me vine a vivir a México por parte de mi papá, que es mexicano. Llevo 19 años residiendo aquí en México y actualmente resido en Puebla entre semana y los fines de semana normalmente viajo a Morelos. Vivo dos aspectos muy importantes en mi vida en cuanto a ser foráneo. Creo que generalmente ser foráneo como canadiense me ha llevado a ver la perspectiva del país de dos maneras diferentes, por lo mismo que vivo dos culturas diferentes. Y también, particularmente, vivo también la experiencia de ser foránea por estar en Puebla y ya no estar en Morelos. ¿Por qué? La cultura mexicana obviamente la he adoptado en muchas de mis acciones, en muchas de mis decisiones y todo eso, pero también comparto mucho de la cultura canadiense. Ha sido un poco complejo tener que lidiar con dos culturas muy diferentes, aunque obviamente me acoplo mucho a la mexicana, aunque tenga a veces mentalidad de la cultura canadiense. A lo que me refiero con que es a veces muy complejo es que muchas de mis ideologías a veces no son tan respetadas aquí en el país, por lo mismo de que hay muchos aspectos importantes, como particularmente vivo mucho en un núcleo de machismo, en un núcleo donde la mujer no tiene el derecho a crecer, al contrario de Canadá. En Canadá es muy igualitario el que la mujer y el hombre merezcan el mismo trato, aunque obviamente pues en todos lados se vive el machismo, claro que sí. También no solamente es por eso, también ideologías un poco liberales a comparación de las que se tienen aquí en México, sobre mis planes, sobre cómo tengo mi proyecto de vida planeado a comparación de otras mujeres mexicanas, por ejemplo, que no tienen un proyecto de vida tan elaborado como el mío, que quieren casarse pronto, que quieren tener hijos pronto, que no quieren como crecer en el ámbito laboral, en el ámbito personal, que es más, que para mí es muchísimo más importante. Si uno desarrolla primero esa parte, siento que hay mucho más éxito en la vida de uno, pero o sea, al mismo tiempo respeto por completo los planes que otras mujeres pudieran llegar a tener. En cuanto a ser foránea en Puebla, me es muy difícil lidiar con gente diferente porque obviamente me acostumbré muchísimo a que pues, estuve viviendo muchos años en Morelos y desde hace 4 años estoy viviendo en Puebla por motivos de estudio. Obviamente he lidiado con también diferentes maneras de pensar en cuanto a estados, he lidiado con gente de Veracruz, he lidiado con gente de Guerrero, he lidiado igual con los mismos poblanos que tienen maneras de pensar muy diferentes. Extraño mucho, mucho Morelos. Obviamente uno de los factores muy importantes es el clima. No me adapto mucho al clima de Puebla porque es muy cambiante, o todo el tiempo está, que puede estar muy soleado o puede estar, o de repente está lloviznando y granizando, y en Morelos, el Puebla, en Morelos no es tan predecible, es más predecible el clima. Extraño mucho mis amistades, que son más reales aquí en Morelos que allá en Puebla. En Puebla puedes lidiar con gente que puede ser muy difícil, que puede ser muy, muy compleja en cuanto a respetar tu manera de pensar. Aprendo mucho, obviamente he aprendido mucho estando en Puebla, porque pues lidio con gente nueva todos los días. Y también un factor que llego a extrañar muchísimo es que también extraño mucho mi familia, extraño estar en mi casa, en mi hogar, saber que estoy bajo protección de la gente que conozco desde hace muchísimo tiempo, no solo hablando de familia, hablando de mis amistades, hablando de gente que es muy cercana a mí, que llevo muchos años conociendo. Extraño mucho también un poquito la comodidad de saber que estoy en un lugar en el que, al que conozco. Realmente sí conozco mucho de Puebla, sí hay lugares que he llegado a conocer, pero aún así me cuesta mucho trabajo adaptarme a un lugar nuevo, al tener que transportarme de diferente manera y tener que recorrer de un lugar a otro, y hay momentos en donde con certeza sé que tengo que manejar las cosas por mi cuenta. Me ha sacado mucho de mi zona de confort el vivir en Puebla, aunque vivo con mi hermana y con mi tía, pero me he sacado mucho, mucho de mi zona de confort haciendo cosas por mi cuenta, pero siento que es una lección que tenía que aprender, que el hacer las cosas por mi bien y sin ayuda de nadie más que de la mía, es obviamente una lección que yo creo que todo mundo aprende, y creo que todo mundo aprende estando fuera de su núcleo central. Cuento obviamente con el apoyo de mi familia, pero sé que hay cosas que yo hago por mi cuenta, que obviamente ya se volvieron personales, que realmente pues las personas que viven cerca de mí o están cerca de mí pues nunca se terminan enterando, porque realmente son mis cosas. Hay muchas cosas que no me gustan hasta la fecha, es estar adaptándome a cómo la gente puede llegar a ser muy grosera, cómo puede llegar a ser muy, muy impertinente, puede tener opiniones muy devastadoras para una persona. Es muy difícil, pero como digo, al mismo tiempo es muy importante saber que en la vida diaria se va a lidiar con gente así, siempre. Va a ser algo fundamental para el desarrollo de una persona. En sí, si pudiera englobar la experiencia de ser un foráneo, realmente ha sido muy difícil. Tanto como el aspecto de que soy canadiense, tanto como el aspecto de que soy morelense y estoy viviendo en Puebla, por ejemplo. Igualmente en Puebla, o sea, aparte de sufrir de que, o sea, estoy lejos de casa, estoy lejos de mi familia y todo eso, también llego a sufrir mucho como foránea en cuanto a mi nacionalidad. Hay muchas críticas acerca de mi físico, de mis ideologías, de cómo veo la vida diferente a los demás, pero pues es algo con lo que se lidia todos los días. No solo con mi persona, me imagino que con otras. Particularmente creo que inclusive siendo foránea, aunque haya sido muy difícil, siento que destaca mucho, pero yo realmente no tengo problemas con ser foránea, porque, o sea, no solo me marco como canadiense, me marco como mexicana ante la sociedad. Tengo muchas cosas de las que estoy muy orgullosa como mexicana. Tengo la necesidad de siempre estar enfocándome en el bien de mi país, en el bien de las personas que están a mi alrededor, y lo he aprendido mucho siendo foránea, me he percatado de muchas cosas que me gustaría cambiar debido a mi ideología, debido a las creencias con las que vivo, porque en mi núcleo familiar realmente vivo con... vivo una ideología muy mexicana, muy tradicional, muy, muy reservada, y hay cosas que me gustan de esa ideología, tanto hay cosas que no me gustan, por lo mismo que tengo también, por otra parte, la ideología canadiense, que es completamente diferente, hay muchos choques de maneras de pensar. Y, o sea, sí, lo he vivido en el núcleo familiar, obviamente lo vivo en distintos, en otros núcleos también, es el social, en pareja inclusive, es algo muy, muy, muy interesante saber las ideas que yo comparto en algún momento, la gente no las entienda. Es muy interesante al mismo tiempo siento que no se respetan al 100, pero es normal. O sea, me imagino que entre otras, o sea, yo y otras personas sufrimos esas cosas particularmente. También siendo foráneo me es muy difícil lidiar con gente de otros estados, porque de verdad tienen mentalidades, o sea, dicen ser conservadores, pero al mismo tiempo tienen mentes muy abiertas ante otras cosas, lo cual hace que tengan discrepancias para mí, o sea, que tengan ciertas cosas que me pongan en incertidumbre lo que realmente creen. He lidiado con gente de la costa de Oaxaca que son muy, muy, muy liberales y que les gusta muchísimo la fiesta, lo cual no tiene nada de malo, pero al momento de desempeñarse en cuanto a su crecimiento personal, no les veo el impulso de querer seguir adelante. O sea, que nada más están en otro estado para poder liberarse de su casa. O sea, poder salir de su casa, poder hacer su vida en otro lado sin que, pues, obviamente tengan a sus papás cuidándolos. Y yo realmente nunca he llegado a pensar de esa manera, por lo mismo de que, muy a pesar de que haya salido del estado, sigo viviendo con mi familia y pues obviamente hemos cuidado mucho esa parte, mucho, mucho, mucho. Claro, coincido contigo. Suele pasar muchísimo que cuando tú te vas como a otro estado y demás, y conoces a gente obviamente que también viene de otras partes, notas como cierto tipo de intereses como súper diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un montón de gente como del norte del país, sobre todo como que hay muchísima gente de Ensenada en la Ciudad de México, y como que todos traen como esta onda como súper artística, como de hacer cosas como súper chidas, pero también creo que es porque están muy pegados como obviamente Estados Unidos, entonces tienen como otro concepto súper diferente que nosotros, ¿no? Que estuvimos como súper pegados a la Ciudad de México, estamos acostumbrados como a cierto tipo de cosas, pero aquí el desenvolverse es como más lento, es obviamente menos rápido, porque estás con un ritmo de vida como súper pacífico, entonces por lo tanto como que no hay esa presión como tan cabrona por hacer algo, ¿no? O sea, es más bien como lo que fluye y demás, y sí, claro, o sea, notan todas estas diferencias, o sea, a mí siempre me ha sorprendido muchísimo cómo es que las personas, si de por sí pensamos diferente y cada cabeza es un mundo, como diría mi mamá, también como que entre nosotros, o sea, entre la gente como de nuestra edad, los chavos y demás, como se nos denomine, bueno, la mentalidad es súper diferente, o sea, así como hay gente que se quiere dedicar como al arte y hacer cosas y producciones y cortometrajes y demás. Por ejemplo, yo veo también un montón de gente como otros estados que nada más se va a la Ciudad de México como por todo lo que hay, ¿no? Y es comprensible, pero que se estancan ahí, o sea, que nada más es como fiesta, fiesta, fiesta y como que el compás de su vida como que nada más no surge, pero es como que sí está un poquito catalogado, depende de dónde vengas, o sea, está muy, muy cañón. y tienes toda la razón en eso. Y claro, yo te conozco, o sea, sé perfectamente bien como por qué tú no eres así o como por qué tus ambiciones son como tan grandes respecto al aspecto laboral y pues tu estudiantil, ¿no? Pero al momento, por ejemplo, de empezar a trabajar, ya hablando más en la parte de los estudios, es gente que es muy difícil de tratar porque es gente que tiene esta mentalidad de ser muy, muy holgazán, pero salirse con la suya. O sea, inclusive no solo de la costa, no solo de Oaxaca, sino de Guerrero, de Veracruz, de inclusive de ahí de Puebla, hay gente del norte, gente de intercambio inclusive, que no muestra mentalidades de trabajar, de desempeñarse de manera correcta, a mi parecer. Entonces, siento que sí coincido contigo como respecto a estos comentarios, pero claro, como tú dices, no, o sea, no nada más como gente de la costa de Oaxaca, ¿no? O sea, repito, sigue dependiendo pues obviamente de ti, de tu persona. Y para mí siempre es muy importante hacer esta pregunta porque creo que define muchísimas cosas como dentro de lo que yo intento transmitir a través del programa, ¿no? Para mí la importancia del programa obviamente es que la gente, tanto foránea como no foránea, dentro de la Ciudad de México y sobre todo dentro de mi universidad, comprenda más o menos como qué es lo que se vive. Entonces me gustaría que por favor definieras para ti qué es ser foráneo. Y pues sí, o sea, que me des como tu explicación, o sea, qué es lo que para ti ha significado ser foráneo durante todos estos años. Digo que todavía nos falta un ratito como para terminar toda esta cuestión como de la universidad. Digo, ya no es tanto como antes, pero que sientes como esta presión, ¿no? Y el ser foráneo como que creo que todavía le aumenta un poco como a lo que se va a hacer a partir de ahora, porque mucha gente pues tiene a su familia en la ciudad, entonces pues se queda, o por ejemplo nosotras tendríamos que como regresarnos a Morelos para poder estar con nuestra familia, pero no es algo que puedas hacer porque pues la oportunidad de trabajo allá obviamente no fluye igual que en las ciudades en las que nos encontramos ahora. El ser foráneo es tener que lidiar todos los días con cómo poder hacer destacar esa parte que me gusta de mí, esa parte de destacar, pero por crecimiento personal, pero de la manera correcta, o sea, no de la manera fácil, porque es como dicen, hazlo de la manera correcta, no de la manera fácil. Y querer compartir mi manera de pensar para que otras personas lo adopten, creo que es mi dificultad principal siendo foránea, pero en ningún momento me arrepiento de ser foránea. O sea, siento que me ha dado muchísimas lecciones, tanto estando en un país en el que no nací, pero pues que obviamente me crió, me adoptó, me ha dado todo, y al mismo tiempo que es de Morelos irme a Puebla, que obviamente es una ciudad más grande, que tiene muchísimas más cosas, que es algo muchísimo más desarrollado que Morelos, porque obviamente elegí irme para allá porque a mi parecer en Morelos no iba a poder tener el potencial con la carrera que escogí. Entonces sí, ha sido muy interesante, ha sido increíble poder ser foráneo, pero al mismo tiempo sigue costándome trabajo hasta la fecha poder hacerle ver a las personas que no solo porque soy canadiense, o sea, voy a ser diferente a ellos. O sea, soy igual de cualquier manera porque soy mexicana como todos. Cuento con doble nacionalidad, pero eso no significa que quiera más una nacionalidad que a la otra. Las quiero a las dos por lo mismo. Y la mexicana, pues obviamente la he desarrollado más, la he vivido más. En cuanto a ser foráneo nacionalmente, y al mismo tiempo también he vivido plenamente en mi manera de ser foránea por el estado, o sea, de ser morelense y vivir en un lugar aislado de la ciudad y todo eso, a estar y vivir en la ciudad, ser la ciudad. Es, o sea, de estar en un lugar tan pequeño me fui a algo mucho, mucho más grande. Mucho más grande que yo. Entonces, hay muchas, muchas cosas que me encantan. Que me encantan, obviamente, de Puebla y de Morelos y de México y de Canadá. Tanto hay muchas cosas que me pueden disgustar de los cuatro ya mencionados anteriormente. Ser foráneo realmente es vivir cada día una experiencia diferente porque siento que mis ideologías pueden llegar a ser muy diferentes. Muchas gracias, Silvana, por haber compartido con nosotros como toda esta experiencia de ser y seguir siendo foráneo por mucho, mucho tiempo. Digo, porque al final de cuentas, pues, tú eres foránea, sea como sea. Digo, ya que naciste en Canadá, pero vives aquí. Y aunque tengas a tu familia aquí y demás, pues, obviamente pasa toda esta situación que nos acabas de contar, ¿no? O sea, estás acostumbrada como a estas dos cosas tan diferentes, pero que al mismo tiempo pues te gustan y te agradan y que solamente tú sabes cómo vivirlas y comprenderlas a tu manera. Y obviamente cada vez la gente pues se abre un poco más como este tipo de posibilidades y fluye más como con esto, pero no deja de ser complicado, ¿no? Agradezco muchísimo que hayan escuchado. No soy de adentro, soy de afuera. Me gustaría que me mandaran algún mensaje a mi correo. Es marielena0101@gmail.com y me compartieran como si a alguno de ustedes les gustaría participar, si están interesados en saber algo en específico como sobre alguna historia de foráneos, que creen que podría hacer todo todavía más divertido y que podría comunicar mejor. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue No soy de adentro, soy de afuera. Estamos en Radio C, escuchar más para ignorar menos.